Michael Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Cool estar con todos ustedes aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Después de estas dos largas semanas de ausencia, el 24 y el 31, me reclamaron mucha gente que estaban en antros, que estaban cenando, que querían escuchar la música de nosotros. Pero pues, desgraciadamente, aquí en Radio Anáhuac no había nadie. Todos estábamos de vacaciones. Así que en este día, regresando después esta larga ausencia, vamos a comenzar aquí 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Muchas gracias a todos los antros que transmiten nuestros programas aquí en vivo. Y en este momento comenzamos con un especial de Natalie Cole. ¿Por qué? Ella falleció un 31 de diciembre del 2015, su primer aniversario, y aquí lo vamos a festejar. DJ Joe. Nobody does it any wilder than Natalie. 1990, Natalie on the wild tip. It's time to take you on another 10-year trip. Pop her heads up just like a Pop-Tart. Ain't no doubt that she'll rule the pop charts. Tell me you want a woman who is simple as a flower. Well, if you want me to act like that, pay me by the hour. Don't wanna ride. got. I'm not a joke and I don't really wanna play you. You're looking good, give me some cash so I'll pay you. Sexy, girl, you're looking irresistible. Don't try to fuck because you know I wanna get with you. Do it right, do it wild, do it nasty. That's how you want it, so that's the way it has to be. I'm not the type to clock you and sweat you. But if you really get hype, I'm gonna get you on the wild mode. Life support hitting overload. Cause nowadays a girl like you is really hard to hold. In the 80s, all you needed was a J-O-B. But nowadays you need a job and a specialty. Something hot to bring the heat throughout the whole room. Something wild to make the girls go, mmm. I'm swinging wilder than a monkey on a jungle tree. I'm feeling hype, so come on and get wild. Home. this will be the one I've waited for. This will be the first time anyone has loved me. Oh, I'm so glad he found me in time, and I'm so glad that he rectified my mind. This will be an everlasting love for me. Joy that I ever dreamed of, and no one can take the Fly Joe. 70s and 80s The Mix. DJ Joe. 70s and 80s The Mix. 2, 3, 4. How it is. We'll be right back. DJ Joe. 70s and 80s The Mix. Uncle. ¿qué les pareció? Esto fue Jump Start, este remix de Natalie Cole, quien estamos conmemorando su primer año de fallecimiento aquí en 70s and 80s The Mix. Esta gran cantante, quien siempre fue opacada bajo la sombra de su padre, Nat King Cole, este cantante de jazz, y quien ella, a pesar de ser una extraordinaria cantante, tener una voz impresionante, el hecho de que su padre haya sido Nat King Cole siempre la opacó. Continuamos aquí con esta conmemoración a esta gran dama en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. DJ Joe. 70s and 80s The Mix. 1, 2, 3, 4. How it is. true. Oh God, dear God of love, God Almighty, God up above, oh please look down and see my people through. I believe the sun and moon will shine up in the sky. When the day is gray, I know it's just the clouds passing by. Someday, oh, come Sunday, that's the day, yeah, ooh, yeah, yeah. Lástima, amigos, se nos ha terminado este programa. Les encargo mucho. Yo sé que muchos andan de antro en este momento. No tomen, y si van a tomar, no manejen. Nos escuchamos la próxima semana aquí en 70s and 80s The Mix. Estén donde estén, les recuerdo, hay muchos antros donde ya nos pasan en vivo todos los sábados a las 8 de la noche, estando aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Buenas noches. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.